Yo, man, it's a lot of brothers out there flaking and perpetrating, but scared to kick reality. Man, you've been doing all this dope producing, you ain't had a chance to show them what time it is. So what you want me to do? Big Fasta y La Tremenda. Una vez más a poner a menear a todas esas girlas, esas mujeres que las llevo en el corazón, y por eso yo le canto a toda esa hondureña. Big Fasta una vez más. Las mujeres quieren, quieren que Big Fasta ya las mueva, mueva. Las mujeres quieren, quieren que Big Fasta ya las mueva, mueva. Las mujeres quieren, quieren que Big Fasta ya las mueva, mueva. Y voy a demostrarle que soy un maestro en este arte, profesor en la cama. Por eso ya las chicas a mí ya me llaman. Las puertorriqueñas las pongo a brincar, las cananeas yo las pongo a menear, las hondureñas las llevo en mi corazón, especialmente las sanpedranas que las pongo a menear en la tarde, o sea en la mañana. Digo, este es Big Fasta que le canta a la yela, a toda esa gala que lo quieren ya menearla, lo quieren ya menearla, lo quieren ya bailarla, lo quieren ya menearla, lo quieren ya bailarla, lo quieren ya menearla, lo quieren ya bailarla. Las mujeres quieren, quieren que Big Fasta ya las mueva, mueva. Las mujeres quieren, quieren que Big Fasta ya las mueva, mueva, mueva. Vengo acompañado, digo siempre, de una mujer, La Tremenda es su nombre y canta reggae. Digo, vengo acompañado siempre de una mujer, La Tremenda es su nombre y viene cantando reggae. Original una vez más. Raperos a mí me entretiene. Este es Big Fasta, la competencia es muy grande. Pues tienes talento, pues salir adelante. Si no tienes talento, pues cambia tu estilo para que te iguales conmigo. Escucha a mi amigo, este es Big Fasta que le canta a todos sus enemigos. Si me quieren matar, aquí estoy. Pero no venga porque te voy a dedicar una 357, una AK para eliminarte. Este es Big Fasta que le viene a cantar a toda esa gala, a toda esa mujer. Yo la pongo a menear. Las mujeres quieren, quieren que Big Fasta ya la mueva, mueva. Las mujeres quieren, quieren que Big Fasta ya la mueva, mueva. Vengo cantando reggae acompañando, digo siempre una mujer, la mujer, la mujer, La Tremenda es su nombre y viene ya cantando ya reggae. Digo, vengo acompañando, digo, de una mujer, La Tremenda es su nombre y viene ya cantando reggae. La Tremenda es mi nombre, vengo furiosa, vengo yo tirando el ritmo de la mariposa. Soy manda mar para rapear y junto a Big Fasta venimos a controlar. Soy manda mar para rapear y junto a Big Fasta venimos a controlar. Los hombres quieren, quieren que La Tremenda ya lo mueva, mueva. Los hombres quieren, quieren que La Tremenda ya lo mueva, mueva. Los hombres quieren, quieren que La Tremenda ya lo mueva, mueva.